seguimos en este día posterior al campeonato del mundo, lo que significó esto. Estamos en comunicación con un jugador de fútbol y técnico también, técnico, fue técnico, lo técnico, no lo sé porque he perdido el rastro de lo que significa la parte deportiva. Ricky Del Monte, Bujía, conocido todos por Bujía. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo andás? Hola, Américo. ¿Cómo andás, viejo? Bien, che, bien, contento. Bueno. Contento, loco. Queremos obtener tu opinión, más allá de lo fundamental que sos futbolista. Digamos, ¿qué significa, vos tenés experiencia de técnico? Manejar un grupo humano de jóvenes, muy jóvenes que, digamos, una... Scaloni vino, apareció, digamos, era asesor también de la anterior gestión, pero aparece él y conforma todo un grupo nuevo, cambia todo, digamos, un poco lo que significó, digamos, una renovación en el fútbol argentino, ¿no? Sí, justamente como vos decís, es admirable lo que hizo, porque formó lo principal de un equipo de fútbol. Lo principal es armar un buen grupo como para que todos se sientan cómodos, con más razón el mejor de todo, ¿no? Se veía que Messi, que el mejor de todo, estaba cómodo, estaba distinto a otros mundiales. Eso fue la clave del técnico, la verdad que fue admirable lo que consiguió. Después los resultados vienen lógicamente al estar cómodo, están un buen grupo humano, como para que se notó muchísimo de que no se enojaba, y que es normal que cuando uno no juega un poco se enoja y ahí empieza el malestar en los grupos, y acá no se vio nada de eso. Acá eran todos tirando para el mismo lado, y eso fue fundamental. Justamente, y después que Messi ya había tirado, digamos, como se dice comúnmente, había tirado la toalla, ya no quería saber más nada con el tema de seguir jugando en el seleccionado en algún momento dado. Sí, me acuerdo. Fue y cuando había tenido varias chances de poder llegar a lo que se llegó ayer, y no podía, y medio como que se había venido muy, muy abajo moralmente, y bueno. Menos mal que siguió, lo convencieron. Y como te vuelvo a repetir, fue fundamental lo de Scaloni, lo de armar un grupo para que él se sienta cómodo. Dale. Para mí, mi punto de vista es lo que yo noto, lo que yo pienso. Y esta situación, que son todos jóvenes, la imagen de Messi, más allá de que ya, de María está ya un poco ya retirada, pero que se fijó, digamos, gran parte de la victoria. Vos que tenés experiencia con jóvenes y con chicos, ¿qué significa para los chicos? Mirá, para los chicos que ya son campeones del mundo como ayer, esto le crea una espalda inmensa como para trabajar más tranquilo, igual que el técnico. Y yo digo que ahora se puede dar un trabajo mucho mejor que lo que venía haciendo, porque ahora con la espalda de un campeonato del mundo vemos que hay mucha privada muy buena en el fútbol argentino, y que también se están yendo al exterior, que de muy jóvenes. Y acordate que también, yo siempre hablo de mi punto de vista, acordate que va a haber mucho recambio a futuro para el bien del fútbol nuestro, y va a haber muchos nombres que nosotros ni en cuenta lo estamos teniendo. Y eso la tranquilidad que va a tener Scaloni, que ya tiene una copa ganada, y eso le va a dar la tranquilidad como para trabajar tranquilo y a futuro como tiene que ser. Pero me parece que le tengo mucha fe como para ir armando. La base del equipo a futuro es la que tenemos, porque hay muchos jóvenes y ya son campeones. Y a eso agregarle a lo que van a empezar a aparecer, que estoy seguro que ya lo tienen en carpeta, eso es lógico. Y, me parece a mí que vamos por un buen camino. Sí, porque digamos que la gran mayoría de los jugadores que están jugando ahora en la selección, muchos están en Europa, y tampoco lo conocíamos. Por eso te digo, no lo conocíamos, hay nombres que ni en cuenta teníamos, y ahora va a haber más de eso. Y a los chicos jóvenes que para el mundial que viene van a tener recién a lo mejor 28 años, van a hacer lo de más experiencia con una copa ganada, más toda la privada que va a aparecer ahora, que Scaloni, como te decía, va a trabajar tranquilo, va a probar tranquilo, y va a haber un recambio, pero muy muy bueno. ¿Eso ayuda también en el interior, en el caso de ustedes, en la Liga Galvense, que los chicos se incentiven para jugar al fútbol? Y yo digo que todo es para bien, ¿viste? Lo que pasó ayer. Esto es un incentivo para todo el mundo, más allá que pareciera que estamos muy lejos de todo eso. No nos olvidemos que la mayoría de los jugadores son del interior y salen como de pueblo como Galve o más chico, y bueno, pasa todo por la constancia, primero por las condiciones que tenés que tener, y después la constancia y ser fuerte de la cabeza como para lograr el objetivo. Eso es lo que uno siempre trata de aconsejar a los chicos. Claro. Bueno, Ricardo, te agradezco esta intervención, fundamentalmente desde el punto de vista de un tipo que labura con el fútbol. Agradecerte nuevamente, y bueno, todos contentos estamos aquí en esta Argentina hoy, y ojalá que esa alegría dure por mucho tiempo. Gracias. Ojalá. Muchísimas gracias, América. Américo, te mando un abrazo grande. Bueno, ahí estuvo Ricardo del Monte.